Terminó el remate este fin de año del Artirigoyen, ya hemos estado conversando con el martillero y ahora vamos a conversar con el responsable del Artirigoyen acá en Olavarría, Guillermo Sorsoli. Guillermo, lindo remate, realmente nos quedamos un poco asombrados, no estamos acostumbrados a estos precios, ¿no? Sí, la verdad, Hugo, buenas tardes primero y saludarte, desearte un feliz cumpleaños. Gracias, muy amable. Sí, la verdad que contento por la cantidad, por la calidad de la hacienda y por los valores, ¿no? La verdad que uno le llama, está en esto, pero le llamaba la atención. Yo 2 o 3 veces tuve que preguntarle a los muchachos que estaba llevando el control de la libreta, 4, porque realmente, ¿no? ¿4, 5? Sí, 4, 5, 5, 10, 5, 30 la invernada, pero bueno, creo que esto tiene que llegar. Se puede llegar a demorar, pero esto es la realidad. Yo creo que esto vino para quedarse. La falta de hacienda la estamos sufriendo, y bueno, y estos son los valores que ojalá que sea para más también, ¿no? Claro. Yo le decía a Ignacio que veía la cara de algunos productores que realmente estaban chochos de contento, ¿no? Porque siempre los criadores se llevan la peor parte. Totalmente. Toda la vida se ha llevado la peor parte. Y bueno, por fin un día que traen la hacienda a la feria, se llevan una alegría, ¿no? Por supuesto. Hace un trabajo previo a todo esto, ¿no? Claro, seguro. Te dicen cómo va a andar, qué esto, lo otro, y yo digo, no, quédese tranquilo, 4.70, 4.80. Y hoy que vos le puedas decir a un productor, hizo por una ternera o por un ternero macho 5.30, vos lo veías en las caras, en los comentarios. Bueno, bienvenido sea, ¿no? Bienvenido sea que, bueno, nos tocó a nosotros, pero tenemos remate pasado mañana y que siga, porque esto es claro, bien para toda la ganadería. Seguro. Y ojalá que esto, yo soy un convencido que vino perdure, para quedarse. Que perdure. Yo creo que sí. Guillermo, ¿cómo ha sido el año este para vos? Yo sé que por ahí en parte fue difícil, y pero va cerrando bien, ¿no? Fueron meses difíciles en alguna época del año, pero no nos podemos quejar. Nosotros, a pesar de que hace 2 años y 8 meses que estamos dando remate, estamos trabajando bien, seriamente, responsablemente, cumpliendo con el productor. Estamos muy felices, tenemos un equipo de trabajo bárbaro con Eduardo Chavarri y con Miguel de la Calle, que tenemos un empuje, nos damos fuerza, y bueno, momentos difíciles, tenemos que adaptarnos todos, como todos tenemos momentos difíciles, pero estamos cerrando un año realmente para nosotros soñado, bien, contentos con la clientela, y bueno, con la firma ningún problema, al contrario, gente de primera, que eso no es muy fácil trabajar, ¿no es cierto? Claro, claro. Así que bueno, cerramos un año para nosotros positivo, muy positivo. Bueno, Guillermo, yo agradecerte por las atenciones de ustedes cada vez que venimos a la feria o nos reciben en el escritorio. Ya se lo he dicho a Ignacio, pero quería decírtelo a vos personalmente, el deseo de que tengan una muy buena Navidad, que comience mejor el año, que les vaya tan bien como en este remate el día 28 de enero, y que bueno, que sigan en esta actividad que es tan linda, ¿no? Sí, por supuesto, uno se ha criado con esto, en esta actividad, con las vacas y lo que uno ama, y el remate, formar un remate, que no es fácil, pero son las satisfacciones, como sí, hoy, por ejemplo, ¿no? Seguro. Pero bueno, yo le quiero mandar un saludo al periodismo, a vos, a todos los clientes, a los compradores, y bueno, que sea un año mejor y que nos encuentre con trabajo, con salud y en paz. Seguro. Que nos dejen trabajar. Gracias, muy amable. Gracias.